baina orain zeu zara nire hiri burua. Aberri ilobin neure sorlekua. Iltzeko ere erdintxu zait herria. Lome fribu Barrio Tornasol, carretera Caracola, esquina Callejón con Utopía, junto a la colina de los sueños, Zurfiditos. Bi ostegunean behin, arratsaldeko seiretan, Tornasol, auzoa. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Abre! ¡Qué ímpetu! ¿Qué va a pasar? ¡Qué alegría! ¿Cómo se nota que se acerca el solsticio veraniego? ¿Qué ánimo más? ¿En qué lo he notado? Pues no sé, os veo. Tenéis hasta colorcillo. Bueno, sí. Bueno, colorcillo marrón, tirando a negro, pero colorcillo al fin y al cabo. Ya estamos con la higiene. Bueno, hombre, si ya sabéis que yo no soy el más. Quiero decir, no voy a empezar yo aquí a. Sé yo que el agua hay que economizarla y que además, bueno, los jabones y todas estas cosas, cuando se van por el sumidero, son un desastre, ecológicamente hablando. Hay que tenerlo en cuenta también. Aparte, nuestro sultán se ha dado una crema, Avon, ¿no? ¿Qué te has dado? ¿Qué estaba viendo ahí? Yo siempre dedicada de las cremitas que vende la Tárrega en su libro, dedicada a la Esperanza Aguirre y a Rajoy, las estoy usando vía Nao. ¿Y qué vale el paquete? Bueno, barato, 180 euros el botecito crema. El botecito crema, claro, pues sí, nada. Gran Siluriva. En fin, aquí está, como todos los miércoles, este atentado a la inteligencia, que es Barrio Tornasol, emitiendo en directo desde Barrio Tornasol, situado aquí en Sincilic, Ratia. Ya sabéis que somos el azote del buen gusto. En Villa Sincilic. Un programa que las personas de bien no, y de orden no deberían escuchar, en principio. Por lo cual, si te encuentras en ese selecto grupo humano, desconecta ahora mismo tu radio receptor. Y si no, acompáñanos en un viaje estúpido y absolutamente prescindible de hora y media, 90 minutos aproximados, ¿no? Donde vamos a tocar pues, diversos temas. Vamos a, por ejemplo, pues vamos a escudriñar en la jardinería, efectivamente. Caja de bolillos. Caja de bolillos, un tema importante también. Para los días que peluquería, diseño y arte gráficas. Efectivamente. También haremos un repaso a las últimas tendencias en nuevas tecnologías, como todos los miércoles, como bien sabéis. Haremos también, qué sé yo. ¿Debajo del ordenador otra vez? En fin. Haremos también un consultorio, quién sabe, ¿no? Si tenéis a bien llamar al 943-527-407, a lo mejor hagamos hasta un consultorio de tipo psicológico, de autoayuda, de sexológico, lo que sea. Somos expertos en casi todo, como casi todo el mundo que se pone delante de un micrófono en la radio. Sexológico tiene que venir aquí presencialmente, ¿eh? Quiero decir, el cuerpo presente. Sí, pues, hay demostraciones que solo in situ pueden realizarse, es cierto. Perquè el planeta és obert a les humanes inquietuds. Provem d'anar-hi, provem d'anar-hi. d'anar-hi. Amb autobús. Solventando los problemas técnicos que nos acucian cada vez que nos acercamos a Sintiligratia. Habla con el otro, me dice. Estaré hablando solo yo aquí. Será porque esta es una radio libre. Ahí se oye mejor. Libre de polvo, paja y subvenciones. Una radio que subsiste gracias a vuestra aportación. Que bueno, que no por exigua deja de ser una aportación más que apreciable. Tendréis las orejas ya, vamos, de plástico. Hombre, vamos, con el brillo que tendrá eso, se está escuchando y tener la valentía de estar al otro lado, Dios mío. Os va a arder en cualquier instante. Brum, brum, brum, brum, brum. En fin, esperemos poder llevar a cabo este programa sin que ninguno de nosotros fenezca. No te va la atención ahora mismo. No, lo tiene un amigo mío el aparato, la hostia. Pero bueno, he venido, sí, con palpitaciones hoy he venido un poco cargadillo, he bajado del monte y... ¿Cuántos cafés te has tomado? ¿Eh? ¿Cuántos cafés te has tomado ya hoy? Pues te voy a decir la verdad, dos cafés. Bien. ¿Y ahí la taquicardia, amigo? En calderete, el primero me sirve de ducha y todo. Bien. ¿Y carajillos cuántos? Carajillo todavía ninguno, el programa bien. Suelen caer unos tres o cuatro. Bien, yo decía esto de fenecer porque, como sabéis, el óbito en sí mismo empieza a ser considerado por la patronal como absentismo laboral. Y no vaya a ser que nuestros productores ejecutivos, Uranio y Polonio, se nos echen al cuello. En fin, pues aquí comienza, como todos los miércoles. ¡Nos ha bajado el sueldo! Hoy será más cortito, pero... Jueves, perdón. Perdón, ya no sé ni en qué día vivo, ya lo siento. Comienza como cada jueves, barrio de Tornasol. Hoy día de Tornasol. Tenemos aquí a Marta Bass, ¿no?, para comenzar... Ah, pues dile que pase, por Dios, no la tengas en la puerta. En la vista número uno ponemos a Marta Bass con el tema titulado... Y David Pistol. Todos de rodilla porque es un gospel. Por cierto, que han ido los de... Something down inside of me. Ah, vale. ¿Cómo ha dicho? Something down. Inside of me. Que en sánscrito querrá decir algo así como... Qué jodido este verano. Que no acaba de llegar. Que cuando pliegas el chubasquero, lo tienes que volver a sacar. Sí, algo así viene. Bueno, llevamos 18 meses de invierno. Me imagino que alguna vez, ¿no? Este año, ¿cuántos meses tiene de invierno? ¿20? Pues no sé. Según Meteo France, el invierno de este año se va a prolongar probablemente hasta el 2016. Para los fastos, aclarará. Para los fastos de los tierras, por supuesto, aclarará. Para sí. Incendios, la ciudad, otra vez, la repetición y todo. Habrá más luz. Este va a ser un año complicado. ¡Un gospel! ¡Dios mío! Pero bueno, que ahí viven vecinos. Es igual. Me la suda. Da igual molestarles. No. ¿Entonces? ¿Molestar o molestar? No. Este barrio es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Arroyo Tornasol. Ah, querida Radio Mártir, querido Radio Sufridor, estás escuchando Barrio Tornasol, un programa que lo tiene más claro que los heroicos cultivadores de cannabis, que con la primavera y el veranito pasado por agua que nos espera, la verdad es que lo tienen bastante negro. A ver, no crecen malas plantas. A ver, ¿qué fumamos el año que viene, Héctor? Qué bueno, patachos. En fin, y tampoco es cuestión de hacer apología... así, al, gratuitamente, al, aleatoriamente, de cualquier van a acusar de consumo de cualquier. No, por Dios. Pero de todas formas, los que tienen que dar ejemplo, los próceres que tienen que dar ejemplo, a veces realmente lo que nos llevan a pensar es que fuman cosas muy fuertes, muy fuertes. Adivines, podemos poner por ejemplo al jerifalte este, el ACOE, que hace poco soltó aquella perlita, ¿no? La semana pasada. De que, pues los 4 días de baja preceptivos por la defunción de un ser, de un familiar cercano, debían de ser considerados absentismo laboral, y que era un escándalo este tema de la... En fin, hemos querido mirar un poquito adelante, ¿no? Y nos hemos imaginado... ¿Cómo será el tema este de conciliar los óbitos familiares y el trabajo en breves fechas? Esto mismo te puede ocurrir a ti, asalariado o asalariada, en breve, el año que viene mismamente. Esto es una escena costumbrista sobre el absentismo laboral. Recomendamos a cualquier patrono o adscrito a la COE, o a Confebasc, o a cualquiera, o a Degi, o cualquiera de estos, que apague el receptor los próximos 2 minutos y medio. Con permiso, buenas tardes, don Augusto. ¡Ah! ¡Pariagoitia! ¡Pase! ¿Qué se le ofrece? Nada, que venía a hablarle de un tema personal. Pues no es el mejor momento, Pariagoitia, que tengo la agenda de hoy a rebosar de compromisos. ¿Me acerca usted esos palos de golf, por favor? Sí, son estos, ¿no? Eso sí. Acompáñeme y ayúdeme a cargarlos en mi coche, que a las 11 tengo una reunión importantísima con el director general y unos nuevos socios inversores en el club de golf. Ah, ya, sí. Bien. Y bien, ¿qué quería? ¿De qué quería hablarme, Pariagoitia? Ligerito, que no tengo todo el día. Pues verá, es un tema personal. Uy, no me asuste, Pariagoitia, no me asuste, que le veo venir. Bueno, en realidad es un tema familiar. Va, venga, desembuche, Pariagoitia. Cuidado con la puerta del ascensor, cuidado, por Dios. ¿Sabe usted lo que cuesta este juego de palos? Perdone, señor. Disculpe, pero como le decía, se trata de un tema familiar. Es que mi anciana madre... ¿Su madre? ¿Su madre? Anda, que no me he acordado yo de ella, a veces. En fin, ¿y qué le pasa a su madre, si puede saberse? Bueno, pues ya sabe, son cosas de la edad. Dice que está muy mal de lo suyo y que le gustaría poder morirse una vez. ¿Cómo? ¿Morirse? Pero si no hace 2 meses de lo de su padre, Pariagoitia. Sí, ya lo sé, he tratado de hablar con ella, pero ya sabe, la pobre mujer está tan chapa la antigua que no sé, ¿qué se le va a hacer? Ah, no, Pariagoitia, hasta ahí podíamos llegar. Meta los palos al capó, que yo se lo abro, con cuidado, ¿eh? ¡Con cuidado! Lo siento, Pariagoitia, pero ese tema es innegociable. En el inconvenio que les impusimos, lo dice bien claro, un deceso familiar por trabajador y ejercicio, uno, ¿comprende? Pero, don Augusto, si ya se lo he dicho, pero la mujer es que no quiere entrar en razón. No me cuente su vida, Pariagoitia, y cierre el capó, por Dios, que se queda usted pasmado. Ay, perdone, don Augusto, perdone. Ay, quítese de ahí, por favor, no ve que tengo que arrancar. Ay, perdone, don Augusto, perdone, por favor. Pero hacia ahí no, Pariagoitia, hacia ahí no. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cuidado con él! ¡Camión! ¡Será torpedo! Mire, Pariagoitia, a mí no me la pega. Es usted un absentista y un cara dura. ¿Sabe lo que le digo? ¡A la puta calle! ¡A gusto no! ¡Ay, qué complicado se está poniendo esto de las relaciones laborales, ¿no? Menos mal que yo no tengo padre. Sí, bueno. Menos mal que yo no tengo. No va a llegar ni para aspirinas, además, con el copago y todo esto, ¿no? 25-30% más a desembuchar. En fin, y el que tenga más pasta, pues hasta el 50% o más. y todos aquellos que dijeron que el copago sanitario jamás de los jamases iba a llegar a nuestros lares, pues ahora vemos cómo se llaman andanas. Llenado de caca. Tenemos aquí una noticia curiosa, curiosa por lo inverosímil, pero ha sucedido, o sea, era difícil de prever, pero el Partido Popular Vasco condena el franquismo, amigos, impresionante. No puede ser. Aunque eso sí. Puede ser Don Augusto. Sí. No puede ser Don Augusto. Se lo juro, lo estoy leyendo, lo tengo delante de los jetos, lo tengo aquí delante. Delante de las lupas, lo tengo en una página web. Será como el error del DNI número 13. Será un error de... Puede ser. ¿No? Puede ser que algún, sí, algún procurador, algún hombre de estos, algún notario o algún... notas, mejor. Sí, eso es, haya redactado una noticia. Pero en principio, esto lo pone aquí. Pone que el Partido Popular Vasco sí condena el franquismo. Eso sí, el Partido Popular Vasco, única y exclusivamente. Y en, en el transcurso de esa... situaciones concretas, ¿no? Será. Sí, bueno, es una... Como sabéis, hay una querella en marcha en el Parlamento de Gasteiz. Una querella sobre los crímenes del franquismo. Una querella que ha aprobado el Parlamento con los votos a favor de PNV, EH Bildu y PSE. En fin, el PP... a pesar de haber defendido que hay una que no hay falta de investigación sobre estos casos, sin embargo ha permitido que salga adelante la dicha querella, aunque aquí escudriñando la noticia se observa que a pesar de que en un conocido diario de tirada estatal aparece el susodicho titular, así como rimbombante, Partido Popular Vasco sí condena el franquismo. Luego ya cuando nos aventuramos a leer la noticia vemos que... La letra pequeña. De eso nada. Amigos. Bueno, en fin. Una vez más, desde aquí pedimos a los redactores de los diarios, de las ediciones digitales de los diarios, que dejen de mentir buscando ese titular... que nos lleva a error y nos hace leer una noticia que realmente no procede. El rebaño se está descarriando. El círculo tradicionalista ya no lo quiere, porque su padre espiritual, Rogo con Varela, quiere elevar a la categoría de mártires a 500 muertos por la patria. ¿Esa noticia la encuentras por ahí? No, todavía no. A 400 y pico muertos por la patria. O sea que me parece que estos son, no sé qué pasa. Se acerca el alarde y están haciendo un alarde de retórica. Habrá que seguir muy de cerca esta noticia tan espeluznante. Y prosiguiendo, proseguimos con el repaso al rigor periodístico del que hacen gala casi todos los escribas de los medios digitales. ¡Ojalá! Para leer en las páginas de ITV, en este caso, que muere Tony Soprano. Y se quedan tan anchos, lo dejan así, muere Tony Soprano, en fin. Tiene más categoría, ¿no?, que los anteriores. Sí, ¿no? Sí, en realidad se refieren al actor James Gandolfini, al actor del que no deben conocer el nombre. En fin, pues el pobre hombre, como algunos recordaréis, era el hombre que interpretaba al patriarca de la familia Soprano en aquella celebrada serie, ha muerto a los 51 años en Roma, donde se encontraba de vacaciones, en fin. Pocos lugares tan bonitos como la ciudad de Roma para cascar. Sería la moneda, la Fontana de Trevi, cascó en ese instante. No me estoy aclarando de nada, Los Sopranos. ¿Era una serie de cantadores o...? No, era una serie... No, podía haber sido perfectamente una serie de... Una estirpe familiar. Ah, la serie esa que tenían en un bar. Sí. Que vendían jamones. Ay, pues se han dado cerca, pero no. Pero bueno, tenían un bar, es cierto. Yo se la suelo coger al que era un DVD. Pero ya 3 años pasado. Yo siempre voy un poco fuera de onda. ¿Que tenían un hijo cantautor? No estamos hablando de la misma serie. Pero bueno, Los Serranos. Bien. Sigue, Sultán, sí. Está ahí lo del jamón. Sí, hasta que has dicho el título, me estaba interesando la serie. Estaba pensando, esta serie tengo que ver. No, ya, esa no. Esa no tengo por qué. No. padecerla. No, nos referimos a una serie emitida durante, con gran éxito, desde el año 97 hasta el año 2006 o 2007, si no me equivoco, por una cadena por cable norteamericana, pero que también llegó a estos lares y que contaba las peripecias, andanzas y desventuras de un clan mafioso. Uh-huh. Este señor, el tal Gandolfini, que recibió durante 3 años el galardón al mejor actor de televisión y tal y tal y tal en Estados Unidos por su papel, ha cascado los 51 años de vacaciones en Roma. En fin, ya los 51. 51, sí. Estaba un poco avejentado. Sí, es un hombre que sin duda. Hombre, tomar responsabilidades desde los 13 ya con la churrasca, con la chusca y todo el rollo, eso tiene que gastar también. Vida intensa, abrazadores. Por exigencias del guión, presentaba una, pues eso, pues una figura, ¿cómo decirlo? Rolliza, como de buen ver. Y seguramente pues para mantener ese físico maravilloso, pues el hombre se pegaba a una vida maravillosa. En fin, pues nada. In memoriam. Roma città eterna. Qué sitio más maravilloso para cualquier cosa. Un responso por ti. Por cierto, hablando de mafioso, Rainer te cobra la ensaimada 8 euros. Si ¿cómo? Te vas comiendo una ensaimada Rainer, la compañía del irlandés mafioso este O'Leary, que se descojonaba de los parados cuando hubo una huelga ahí masiva y tal, el tío. El amigo de Ryanair. Sí, el amigo de. Es el actor de. No lo digo. Vaya, porque los inglés se asustan. Quiero decir que si llevas una ensaimada, un bollo, un merengue, lo que sea, 8 euros que tienes que pagar en el avión. Antes también tuvo unas ideotas de la hostia que me iban. Iba a haber viajes con gente de pie, echar una meada te iba a cobrar. En fin, y son muy famosos también por sus aterrizajes ilegales forzosos, tabar. Ay, en fin. Mientras no viaje nadie en el ala del avión, yo creo que las cosas se ascriben perfectamente a la normativa de hoy en día. Bueno, y seguimos esperando para saber si el Supremo imputa por fin o no imputa a la señora Yolanda Barcina, que como sabéis, por aforada y por desaforada también, se encuentra en este trance. Más bien por lo segundo. Y bueno, muchos nos tememos, escudriñando también las ediciones digitales de la prensa, que es probable que el Tribunal Supremo admita hacerse cargo de todos los imputados, con lo cual probablemente el. A pesar ya de las costas de esta gente. En fin, por una parte, pues bueno, podríamos congratularnos porque la señora Barcina por fin pasará por el banquillo, pero por otra parte también pues deberíamos preocuparnos porque alejando la causa de su ámbito natural probablemente acabe en manos de estos jueces politizados que tomen una decisión ad hoc. Sobre todo si el Tribunal Constitucional nombra a su nuevo presidente, muy conocido por decir que Bildu votó a favor de la legalización de Bildu, de que siga entre Regitas, Otegi y ya no cuento los demás. Y alguna perlita más. Ah, y les llamó onanistas a los catalanes. A los otros que nos llamarían. Ay, ay, ay, ay. Impresionante la composición La deposición del Tribunal Supremo. Que por cierto, acaban de renovarla, ¿no? Y hemos leído con pasmo que ahora los jueces conservadores van a recuperar la mayoría. Y nos preguntamos, pero hasta ahora, ¿quién estaba en la mayoría, por favor? ¡Qué eugenismo más bonito! Jueces conservadores. ¡Y qué bien! Jueces conservados en formol. En fin. No me extraña si hasta los de los ángeles del infierno, los de las motos Harley Davidson, van a verle al Papa. Que fue la otra vez el domingo, la vueltilla que se da a la motocarro el Papa. Y fueron ahí 2000 motos de todo el mundo. Y vamos, de rodillas, genuflexos ahí ante el Papa. Le dijeron, le regalaron una chupa de los ángeles del infierno, todo el rollo. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Ay, Dios. Yo creo que vamos, es que no tienen ninguna culpa estos benditos. Y ya la dirección de la curia anda como anda. Y sin casco iban, además, ¿no? Que probablemente iban sin casco, ¿no? Sin casco, además. Con mitra, sin casco. Una misma. Increíble. Bueno, ¿qué? Ponemos un tema curioso que tenemos aquí de Janis Joplin con Tom Jones. Con Tom Jones. Ahora no nos digas que lo acaban de grabar este año porque nos caemos pasmados. Es un montaje, es del año 69. Ah. Es del año 69. Y lo pillamos en el YouTube el viernes pasado en la Arcacha, que hicimos una pequeña fiestecilla. ¿Cómo? Llenamos el bar. Entró un compañero al YouTube, hostia, empezó a poner música prehistórica y ahí es que entraron. No había ni dios y llenamos el bar. Hannes Hoplin y Tony Jones. Pero... Existe. El monstruo de Glasgow con la monstrua de Texas. Sí, juntos. Con la tejana. Con las Reis. En directo, ¿no? Además, ¿eh? Y a capela. Alza tu mano, alza tu mano. Alza tu mano. Pero así puede ser, Leche. If you ever need something. When you sit there feeling bad, no, no, no, you better get up. Queridas Radio Mártires, queridos radio sufridores, seguís escuchando un programa llamado Barrio Tornasol, una perpetración radiofónica que cobra las dietas como los exsenadores del PP en metálico, porque ya solo nos llega para bocatas de tornillo herrumbroso. En fin, aquí continuamos repasando las últimas noticias. encontramos noticias de todo tipo, noticias agradables, noticias desagradables. Leemos que el juez ordena la excarcelación de Miguel Blesa. En fin, esperemos. Esto es un poco lo que estábamos comentando antes, lo que puede ocurrir con el caso Can, a nada que lo transfieran a una instancia superior. Ay, en fin, parece ser que un error de forma ha provocado que el amigo Blesa se vaya de rositas, y además nos informan de que le van a devolver la fianza que tuvo que pagar para poder salir en libertad. Con intereses. La primera de las veces que fue encausado, en fin. Sin comentarios. Y el juez creo que va a hacer carrera en el distrito judicial de Tomelloso. Y hablando de estos grandes ilustres, tenemos aquí una perspectiva un poquito lejana a nuestras formas y maneras y modos de ver y de vivir. Monopoly, Universo Monopoly 2013. Haga el favor de levantarse del banco, que es mío. ¿Cómo hice? ¿Cómo hice? Y por favor, no me pise las losetas con el emblema de la ciudad, que también son del Menda. Vamos a ver. Pero... ¿Qué me habla, caballero? ¿Qué le hablo? Le aclaro que este parque en el que se encuentra la segunda residencia de mi Yorkshire, Adam Smith. Ay, por Dios, desquíteme usted mis perdones, ¿eh? Alto ahí. ¿Y ese carro que lleva, le compra, es de una de mis múltiples empresas de servicios? Perdón, ¿cómo te le bu? ¿Me podía enseñar el ticket? ¿Cómo estamos, eh? A ver... ¡Paco! ¡Trae la hormigonera! Que aquí al mecenas le vamos a hacer un traje de estatua con 3 metros de pedestal para que no pierda ojo de cómo le cagan las palomas de kilómetros cuadrados de cielo en propiedad. Ahí andamos, en el Monopoly. Y Monopoly y segunda parte, veo encargados de mantenimiento del Monopoly. Su nombre engaña, pues más que agentes dobles, son de nueva arnada y con segundo domicilio en gimnasios. Estos Monopolys de fórmula concentrada completa la idea central de aquel gran teórico del urbanismo de ¡la calle es mía! Incluidas las moscas. De exquisita formación académica, con un año de estudio lectivo en planta y 3 de estudios delictivos en sótano, intentan guiarse ejerciendo cuidadosamente su autoridad, aplicando el espíritu de la ley. 3 puntos. Nada por aquí, nada por allí. Esto no lo supera ni Tamariz. Honrados y cumplidores a carta cabal y amantes de la sinceridad, sin desdeñar nunca el humor un tanto gótico, saben utilizar y regular muy bien sus armas de convicción, moviéndose siempre entre el apremio y la distensión. Y así, cuando creen que alguien se anda por las ramillas, les sale el mono interior, que los puede inflar en interfecto a hostias consagradas, llevándose el poli el ascenso y el mono la chatarrona. Muy por encima de los bobbies ingleses, por supuesto. Son agentes de muy próxima proximidad, ideales para prestar sus servicios a la comunidad, como por ejemplo, en desahucios, técnicamente llamadas mudanzas, desalojos varios, técnicamente cambios de ubicación, carga y descarga por apreturas para ayuda del personal en vía pública, técnicamente llamado redistribución de las masas, o reconocimiento vestido con precinto cláusula y a veces incluso ágape de linotipias, emisoras, redes sociales o diferentes expresiones, técnicamente llamadas intervención para redefinir el espacio de comunicación sociocultural. Son ideales también para un reclamo de turismo de primer orden, pues su prestancia, eficacia y gallardía iluminan calles, playas y plazoletas, incluso poblados, limpiando y reubicando el mobiliario urbano, que diga humano, para disfrute de visitantes. Así podríamos seguir y no acabar con su trabajo altruista para con su sociedad socio-sotanil. Pero es un trabajo que nunca está suficientemente reconocido, alabado y ponderado, y en la que en su desgaste ya de por sí congénito neuronal, corre un brioso corcel galopante sin remedio. Así que el parlamento de mi barrio, solo por puro afán humanitario, hemos decidido proponer que se vayan a cavar letrinas, por ejemplo, a Perejil, y mejor cultiven su alma de armario con partidas a la oca y el parchís, o haciendo de guardia jurado en Eurovisión. Y cambiando de tema, aunque, bueno, en fin... Aunque no se puede. Aunque no se puede, efectivamente. ¿Qué os parece esta manía que tienen pues las federaciones internacionales deportivas y todos estos gerifaltes del negocio adosado al deporte, en este caso al deporte rey, que se les ocurre siempre ir a jugar sus pachanguillas a los lugares pues más puteados del planeta, como ha ocurrido, está ocurriendo en estas fechas en Brasil, con esto, con este, esta pachanga, nunca mejor dicho, que juegan las selecciones internacionales, este mini mundialito para entrenarse, porque ya sabéis que el año que viene celebran el de verdad. Con la pachanga está del despacho, como siempre. Gran despliegue mediático y centenares de futbolistas millonarios paseándose, mientras a escasos metros de los grandes estadios, en las favelas, la gente no tiene ni para comer. Pues a alguno le sorprenderá quizá todo este estallido social en Brasil, coincidiendo con el que, del que, por cierto, pues nos están dando, en fin, nos están dando información con cuentagotas, ¿no? Parece ser que es bastante más importante el tema de la pelotita que el tema. Y la receta últimamente siempre es la misma: exportable. Estoy con vosotros. La Dilma Rousseff también, ¿no? Aquí el Rubalcaba. Estoy con vosotros, con los indignados. Estoy con vosotros. ¿No? Sí. Son listos, no son tontos. Vamos. Leemos aquí al hilo del asunto que el famoso futbolista Pelé. Edson de un Don Nascimento, no sé qué más, porque esta manía que tienen los futbolistas brasileños de llamarse de 15 formas distintas. Parecen hijos de algún infanta o de algún. Pero el tal Pelé, al que apodaban en sus días de gloria o rey, bien podrían acabar apelándole, apellidándole, o quiere decir, rebautizándole como el imbécil, ¿no? Directamente. Aquí leemos que Pelé, la leyenda del fútbol brasileño, pide a los manifestantes que dejen las calles y que animen a la selección. En fin, impresionante. Impresionante el tema de algunos conocidos futbolistas también del país brasileño. Ya han salido al paso de estas declaraciones, calificando a Pelé de imbécil. Si el Pelé está montado en toda la mafia de Platini, de la FIFA, lleva un montón de años. ¿De qué va a decir este hombre? Mira, había un futbolista, ahora que recuerdo, yo tampoco sigo muchas de estas historias, pero Sócrates, era que de tacón, tiró un penalti de tacón. ¿Ah? Pues ese era un tío, era médico además, era un tío muy enrollado. Ese con las gentes más populares y tal, era un tío y donó bastante pasta y solía estar siempre a pie de calle, el chico ese, Sócrates, no sé, los años 80, por ahí. Pues. La verdad es que está mucha técnica, pues. No conviene meter desde luego a todos los futbolistas en el mismo saco. Efectivamente, raro. Leemos aquí algunas declaraciones de algunos famosos, también en su día, famosos futbolistas brasileños que se han sentido profundamente indignados con las declaraciones públicas de Orrey Pelé. Por ejemplo, aquí leemos una frase lapidaria y maravillosa de un exfutbolista brasileño, también muy conocido por estos lares, llamado Romario, que probablemente también hizo sus buenos millones de... El que vivía en la discoteca. Sí, hizo sus buenos millones de ecus. Tenía una habitación en la discoteca, es cierto. Tenía una habitación reservada en la discoteca. Eso es un deportista y los de aquí son unas birrias. Pues el amigo Romario acaba de declarar, con respecto a estas declaraciones de Pelé, lo siguiente: Pelé en silencio es un poeta. Impresionante la... En fin, la frase lapidaria yo creo que debería guardarse la Pelé, ¿no? Como para que la coloquen de epitafio, ¿no? O sea, es cuando callaba, daba una paz. Es que hay preguntas improcedentes, siempre lo mismo. Un mal periodista puede montar un embrollo del copón. Así, Miguel Bosé ya dice que está en Perú ahora, que no le pregunten chorradas. A ver qué plato le gusta, el que más de Perú, y lo que más le dolió. Le dijeron que se le notaba mucho la influencia de Camilo VI. Ahí el hombre ya reventó y se puso a cantar el torero, ¿cuál era? Ay, ¿qué querían insinuar? No le llegan al tobillo, Camilo. Miguelín. Se ha metido ya, ha empezado con el Botos ya, Miguelín el del Madrid, porque ya sabéis que Miguelín, hablando de fútbol, es muy del Madrid. Sí, él así, tan del Partido Comunista Italiano, sí, y tan enrollado. Sí. Otro pieza, que montó una productora y les tenía a todos los chavales más explotados que la hostia. Y se quedaba con todos los derechos de autor, todo el rollo, pues de toda la gente joven, y bueno, otra pieza. Otro de... ¿Miguelín? Otro de izquierda, Miguelín Bosé. Miguelín Bosé. Mira, oye. Bueno, ¿qué os parece si nos adentramos en otra cueva musical y descubrimos a ver qué nos tiene preparados Sultán para para acariciarnos, para acariciarnos los pabellones auditivos y lo que dentro de ellos hay. Qué fastidez que no has traído. Una pequeña pausa. Demasiado. Tenemos a Jerry Lee Lewis. ¿Quién? A Jerry Lewis. Jerry Lee Lewis. Y el tema que vamos a poner, si no me equivoco, no sé qué, el Twisting. Que si te equivocases tampoco pasaría nada, nadie te lo iba a El Twisting. ¿Cómo? El agujero del Twisting. Dejó los Twisting. Hombre, tratándose. Por favor, tratándose de un hombre. Tratándose de un hombre perseguido en tres estados por casarse con su prima menor de edad. No sé yo si la canción y el título. En fin. Ay, ay, el rock and roll. Para Polanski, para el mismo Jerry. Y para Miguelito José también. Y para su hall también, para su hall. Bueno, parece que no nos lee el agujero. Pero bueno, se trata de un disco, tiene que reproducirlo. No quiere. Venga, echa mano de suplente. Ponme la voz ella directamente. Es igual. Oye, si no lo podemos hacer de manera digital, lo hacemos en plan analógico. Ya leemos aquí la letra y hacéis unas percusiones con los cericeros. ¿No? ¿Sí? Estoy dispuesto, pero Sultán le veo un poco de despistadillo. ¡Tiene el jefe por aquí! ¡De vos! Ahí va. ¡Ahí entra! ¡Por fin Van Morrison en nuestros estudios! ¡Hostia, ha costado, pero... ¡Voy al baño! ¡El León de Belfast ha llegado! Señoritas, señoritos, me ausento. Nicolás Maduro. Maduro dice que la derecha colombiana está detrás de esos supuestos planes para envenenarle e incularle inocularle. Bueno. Madre mía, qué sufrimiento. Varias autopistas también han sido cerradas tras los fuertes vientos que han llegado a alcanzar los 130.000 kilómetros por hora. ¿Cómo ha dicho usted? Los 130.000 kilómetros por hora. ¡Anda ya! ¿Cuánto tiempo habrá estado de bajón en su vida laboral? En mi vida laboral, pues no te voy a exagerar, pero por lo menos 8 años he estado, ¿eh? ¡Qué fantástico país! Por depresión estuve año y medio, eso sí es verdad. Año y medio de depresión, que luego me podía haber puesto antes a trabajar, también te lo digo. Pero hice más entrepié y contra más he puesto de baja, más a gusto estaba en mi casa. ¡Qué listas son las madres! Querida Radio Mártires, queridos radiosufridores, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa con más jeta que los gestores del Bilbao Exhibition Center. Que como sabéis ha presentado un ERE, a la vez que ha presentado la programación de verano. Trufada de maravillosos conciertos. ¡ERE que ERE! ¡Qué desgracia! Tendrá que venir los Iron Maiden a tocar, qué sé yo, al polideportivo de... De Alza, por ejemplo. Perdón, con lo que tú ves. A lugares que no están preparados, no tienen camerino, no tienen ducha de 100 metros cuadrados, claro, con 100 toallas blancas. Hacerse una barbacoa humana, como los Budas, que ya no son lo que eran. Y antes el primer Buda se inmoló ahí en Vietnam, ¿no os acordáis? El primer monje Buda. A mí me cogió joven, también te lo digo. Esto me cogió a mí. Son cosas ya. Pero los tienes un poquito también. Sí, sí. No, ahora los Budas van en Mercedes, ya sabes. Ha habido bastante. No tenía ni idea. Uno va en Jaguar, le han regalado un Jaguar, otros van en Mercedes y otros en viajes de business. Uy, espérate que lleguen los Hell Angels. Espérate que lleguen los Hell Angels. A ponerle una chupa. ¿Cómo es eso que los budas? Es verdad, pues ha habido unas denuncias en Tailandia, que hay un mogollón de, el 98% son budistas, de que bastantes denuncias, de que unos 500 budas se dan a la vida alegre, del folleteo por aquí, incluso hay bastantes denuncias de algunas denuncias. Pero de Buda solo hay uno, nada que te diga. Me estás hablando de gran Buda. Claro, el gran Buda, yo creía que me había dicho que se había inmolado el gran Buda. De carne hueso. Buda, tú, pues, ya todo es de Siddhartha. Siddhartha. A ver, Siddhartha Jona. Siddhartha Jona. A ver si me voy a hacer aquí musulmán y. En fin. Y dejo de darle al tabacón y al alcohol y ya la liamos. Desaparezco una temporada. Bueno, como bien sabéis, aquí nos cejamos en el empeño de estar a la última. Siempre a la última. Y como ya os hemos comentado en otras ediciones, en otros programas. Está comentado. Hemos estado presentes, no pocas veces, en la feria de las últimas novedades tecnológicas presentadas, como ya os hemos explicado en otras ediciones, en la primera Feria Internacional de las Nuevas Incomunicaciones para una Incivilidad Garrula, celebrada, de nuevo, este fin de semana, una vez más, en el Calagurrian Exhibition Center de Calahorra. Durante el certamen que pretende convertirse en la meca del hipster tecnológico, se han presentado las más novedosas aplicaciones para dispositivos móviles de última generación que permitirán una total incomunicación social, familiar y afectiva, tanto a veteranos ciberdependientes como a conversos recalcitrantes. Bueno, las aplicaciones triunfadoras del certamen fueron seleccionadas, como ya os hemos explicado en otras ocasiones, por un jurado compuesto por profesionales del sector, varios obispos y un cardenal de la Conferencia de Publicistas, además de varios hikikumoris y blogueros de renombre. Una de las nuevas aplicaciones presentadas es la descargadísima Jubilation Misery Calculator, aplicación que permite en cuestión de segundos calcular el montante total de la prestación que nos quedará al jubilarnos. El programa cuenta con un interfaz sonoro que permitirá también a los invidentes conocer su futuro financiero. Así, gracias a su fácil e intuitivo manejo y gracias al nuevo Jubilation Misery Calculator, podremos conocer casi al instante cuál será nuestra calidad de vida en el improbable caso de que alcancemos la edad de la jubilación. Vamos a hacer aquí una prueba en directo. Tecleamos aquí. Vaya. Introduciendo nuestros datos y aparece la nada desdeñable cantidad de 360 pesetas. Lo más sorprendente de su revolucionaria tecnología es que el Jubilation Misery Calculator no necesita conocer el total de la vida laboral del usuario, ni siquiera necesita conocer sus datos personales para calcular con total exactitud la cantidad exacta de la prestación que percibirá, con un poco de suerte. Por un cacheo médico, la cosa está arreglada. Te quedan 3 añitos como mucho. Bueno, pero no por eso vamos a seguir vamos a dejar esta de darle callo, ¿no? A mirar de perfil, ¿eh? Esta música me pone a mí. Lo borda. Sultán, lo borda. Tiempo no está para mirar de frente. Está mucho miedo. ¿Qué? ¿Tenéis una entrada musical o qué queréis cada No, pues me ha parecido muy infausto lo que ha leído aquí el compañero ayer y yo quiero desmitificar toda esa literatura tan catastrofista. Tú también tienes un comité de expertos. Precisamente es el más. Ah, entonces me callo. Claro. Es el más. Me ha llegado vía teletipo o vía teleradio, porque yo soy un poco primitivo en estas cosas. Todavía el internet se me queda un poco ancho, no la banda. La banda la llevo yo encima. Y en fin. Y... ¡La banda del panda! muy bonita la música que puse aquí. La que te queda bien es la de Miss, ¿eh? ¿Eh? La banda que tienes de Miss. Que voy a poner las gafas radiónicas. No me pongas ya. En fin, más alteradito. Rompiendo con la noticia que ha dicho ayer, yo no opino lo mismo. Estoy con este teletipo. Nos congratulamos, pues parece que cambian los tiempos y se abre un portón a la reconciliación de las dos apañas. ¡Achún! La noticia dice así: Grupo Anarquista concede condecoración de la Orden de la Gran Cruz, la de Malta y Cebada la tenemos nosotros, al expresidente del Infraebro, José María Aznar, el Furecito. Ya se están ultimando con celo los últimos preparativos para su concesión, pues como se pudiera pensar en un principio, no será el acto tan sencillo a ejecutar, ya que el distintivo no irá convencionalmente colgado de la solapa, sino que será por su gran talla de estadista y para que se celebre por todo lo alto, el que irá colgado de la Gran Cruz de la Orden de la Caca del Valle de los Caídos. Otro teletipo que nos llega, nos habla del departamento de I+D de Iberdrola. Ultima su proyecto de energías renovables a zonas absolutamente degradadas y su método a aplicar será del Heat Contact, que consistirá en una colección de rayitos, como no ha llegado el verano, de rayazos, más bien vamos a decir, sujetos y mantenidos por imanes, que con una sola toma mantendrá al barrio calentito durante un mes, que es lo que se tardará en apagar la barbacoa. Pues el RGR, el parque de bomberos, se ha convertido ahora en un chiquipar para los retoños de la fauna y flora autóctona, por supuesto. Para más información, tenemos el teléfono 666-666-666. Por supuesto, llamadas internacionales. Pues váyase a saber en qué transmutación mora ya el personal. ¡Alguieno! ¡Más fuego! Y acabáramos. Para dejar las cosas en su sitio en este ilustre país. Por razones de índole humanitaria y de ayuda familiar, este año los premios Príncipe de Asturias y León serán entregados al mismo Príncipe de Asturias y León y de la Sábana. El montante económico será repuesto, sin que cunda el ejemplo, por supuesto, en un gesto que le honra, por el duque de la isla de La Palma y otras muchas, Iñaki Urdangarri. La proverbial austeridad y elegancia del princetón tontón Felipín harán que ese dinerillo vaya destinado a la clonación de elefantes, no en Botswana, que son muy esmirriados, sino en el país de la zarzuela, para que entre whisky y en estos tan malos momentos su progenitor pueda hacerse unos tiritos para alegrarse la mañana. Bueno, acabas de mencionar el nombre del expresidente que presenta, por cierto, sus memorias en forma de película, en forma de sí, una película, un thriller realmente bueno, perturbador, que llega a nuestras pantallas, al menos a las pantallas de algunos. Y que se estrena, bueno, al menos el tráiler lo estrenamos aquí pantalla, en exclusiva mundial. Pantalla y tapones. Siempre, eso esté contigo. Siempre que Sultán tenga bien colocárnoslo, la película en cuestión se llama Hace 10 años, amigos. Han pasado 10 años. España va bien. Las cosas van bien. Has comenzado a olvidar. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Cosas que deberías recordar. Los que idearon estos atentados, yo creo que no están ni en desiertos remotos ni montañas lejanas. Y no puedes dejar de pensar. Tengo por norma no comentar jamás las opiniones de expresidentes de gobierno. En aquello que deberías olvidar. Las añoranzas melancólicas me las dejo para otro día. Siempre fuimos poderosos. Ya no. Yo voy a cumplir mis responsabilidades conmigo mismo, con mi país. Luchamos contra algo que no podemos destruir. ¡Viva España! Why reason? One reason. Because she is my friend. ¡Qué lástima de barrio! Bueno, y antes de pasar a la entrevista soñada, esa entrevista que bueno, que nuestros productores ejecutivos han intentado mover durante toda prácticamente toda la temporada, toda esta primera temporada. Es que me trabo, me pongo nervioso de presentar aquí a Van Morrison. ¿Eh? Por fin lo tenemos aquí. Pero antes. ¡Opa, chavales! Aquí está Van Morrison. Pero si han estado todo, Tom Jones, la Hoplin, hasta Van Morrison. Jerry Lee Lewis. El amigo Van Morrison, que como bueno, pues como comprobaréis, pues bueno, habla un inglés con un maravilloso acento de Cianuri, y al que entrevistaremos sin duda, o lo intentaremos al menos, si no se nos escapa vivo. Pero mientras tanto, ¿qué os parece si escuchamos una maravillosa canción? Sultán, ¿qué nos tienes preparado? Una canción campera. Hay algo de gatillazo. Ahí ya estamos, ya pusiste la otra vez. Ya pusiste la otra vez. Del disco, el disco que ha venido nuevo. Entonces, un segundito. Yo quería haber traído hoy una canción de un grupo que he descubierto esta mañana, escuchando a la Bedi Ratia. He escuchado un grupo que se llama Whiskey Dick, con un tema que se llama El Solitario. Absolutamente impresionante, pero no lo he podido encontrar en internet. No obstante, seguiremos buscando, a ver si lo conseguimos. Desde aquí lo recomendamos encarecidamente. El que pueda, que se acerque a escuchar a los Whiskey Dick. Sí, porque beber rollo es otra cosa, es bastante más heavy. Pues no tiene nada que ver con la tónica. Habías dicho el tema 2, Esclavos del siglo XXI. Por ahí empezamos. Ya estamos con el boicot. Una declaración de principios. Pariategui, póngame el disco, Pariategui. Póngame el disco inmediatamente. Y deudas. con ello. Unos se desesperan, otros se suicidan, buscando una manera de librarse de esto, de una vida de esclavos en el siglo XXI. Los políticos de... ¿Presento declaración de patrimonio en los ejercicios 2001, 2002 y 2003? Creo que sí. Es que no, pues sí. ¿Y reflejó ese crédito? Lo reflejó, ¿no? Esto es un volumen, día, es bien entendido, un préstamo, no... Que no, es que no, ya, no, es que no... Los préstamos hay que declararlos, han impuesto el patrimonio. Sí, que no hay que declarar el préstamo. No sé nada. Esto es lo que está haciendo un organismo que se llama Diplocat, que es como un ministrillo de asuntos exteriores, metes un poco a los cuatro amiguetes... Una subvención. Y, oye, y los mandas de viaje, tú te imaginas que te dicen, te tiras dos días en París, dos en Bruselas, dos en Londres, y los niños sin comer en el colegio. Es que es muy fácil, fer demagogia barata. El debate de Andalucía fue un debate intenso donde fui yo porque me mandó el partido ir y fui yo. Y diréis, ¿qué tienes que ver tú con el de Andalucía? Pues fui con el de Andalucía. Profesional. Muy profesional. Y yo estaba, lo puedo decir aquí sin que nadie me grabe, teledirigido, nunca mejor dicho, por José Antonio Griñán y por Mario Jiménez, que es el secretario de la organización. Bueno, tan teledirigido que me mandaban mensajes por WhatsApp todo el tiempo. Aquí hay nivel. ¿Qué oficio le merece que el presidente de la Generalitat contrate con dinero público un entrenador personal para mejorar su liderazgo? Yo despediría inmediatamente al entrenador personal. ¿Porque le parece que es mal el líder? No, no le ha ido muy bien. De hecho, desde que contrató al entrenador, convocó elecciones, perdió los apoyos que tenía, no le ha ido muy bien, ¿no? Dime, ¿habla de Alberto Fabra? No, está hablando del presidente de la Generalitat de Cataluña, ¿de cuál? No, de Valencia. Ah, de Valencia. Ah, querida Radio Mártir, querido Radio Sufridor, estás escuchando Barrio Tornasol, un programa más lamentable que un experto adscrito a un sindicato tragando con las conclusiones del comité de expertos que desinteresadamente estudian la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y no hablemos de Foucault y a Kratos. Ahí está. ¿Qué gran concepto nos ha dejado el gobierno del partido policial para el fin de siglo, o para el comienzo, perdón? Ya estoy muy pasado de moda ya. Para el comienzo de siglo, quería decir. ¿Qué es el concepto comité de expertos? Un concepto que permite escudarse maravillosamente cuando uno va a meter la gamba o hacer cualquier barbaridad. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, vaya una mierda de programa que me estoy tragando y tal, y nosotros siempre podríamos declarar que este programa más quisiéramos nosotros que hacerlo de calidad y con un poquito de ritmo, pero hay un comité de expertos que analiza un poquito cuál tiene que ser el guión y las líneas, el leitmotiv, el libro de estilo, y desgraciadamente pues nos vemos obligados a perpetrar este programa. Por cierto, el otro comité de expertos, estrella militar, denuncia que España y Francia abandonaron a náufragos en Libia. Murieron 60 y pico personas cuando se inició la guerra en Libia contra Gaddafi. Y uno de los supervivientes, que fueron 4 o 5, dice que sobrevivió bebiendo mi orina y comiendo pasta de dientes. Les vieron perfectamente. La marina y la aviación francesa, española e italiana mandaron mensajes, cohetes de auxilio, quiero decir, y ahí se quedaron todos, dándose un ligero bañecito. Aquí estamos preocupados por nuestras pensiones, nuestro trabajo, es que no va bien y jolín. tenemos una transcripción de los, bueno, de los diferentes, una transcripción de radio del momento en el que los diferentes ejércitos se avistaron a estos. Dice así. Que no recoja el hispanolo, que no recoja el hispanolo, por favor. No, no, no mola recogerlo, no, no, no, no. No me niego a recogerlo, no. Que lo recoja el hispanolo. ¡Hostia! ¡Qué bancada de atunes! ¡Hostia! ¡A por ello! Y ya que estamos imbuidos y metidos en temas científicos, voy a leer un artículo del doctor Sánchez Moscardo. Se ha creado, se ha designado y se ha estudiado y se está estudiando una nueva enfermedad llamada parsimonia. Gran parte de lo que marca nuestro destino, dice el doctor Sánchez Moscardón, para bien o para mal en la vida, es la lección clave de nuestros guías espirituales. Que bien podían ir desde el Che a Gandhi, Teresa de Calcuta, Gran Lebowski, el señor Roper o Pepón, el del TVO. Mi humilde conocimiento, dice el doctor, del asunto sugiere que casi ninguno de los aquí mencionados tienen por qué ser incompatibles, ya que un día entero da pa' mucho. Y podemos pasar como un camaleón desde creer en el máximo altruismo hasta el mayor de los desprendimientos para consigo mismo. Luego pasan las horas, los días, los años y uno va puliéndose, purificándose y cree ya haber cumplido mal que bien con su parte de cuota para con los mortales y solo desea evitar en la feliz unión y con la máxima expresión de la palabra y de la frase yo soy yo y mi parsimonia. Esto es lo que tenía el amigo de Nodino, parsimonia. Parsimonio. ¿Quién de qué decís? ¿El que entregó la Leti? ¿Decís? El que decidirá su futuro de acá al 2040. Porque lo hace por teléfono. No sé si iré, aunque quizás lo mire. Bueno, dejando un poco el habla popular, ya nos habla el doctor Sánchez Moscardón de los aspectos técnicos en qué afecta y en qué consiste la parsimonia. Parsimonia, estado cuasi descompuesto que se produce entre el estar o no estar, por una mala gestión en la medición de los tiempos, con difícil disyuntiva para abordar el problema. En un principio no se recomienda, vamos a lograrnos, tratamiento ambulatorio, pues entre levántate, ponte bien, coge un billete para el váter y cálzate las botas, han podido cambiar 3 veces de médico ya en el ambulatorio. Gracias, doctor. Lo mejor que se ha descubierto hasta las fechas es un tratamiento doméstico conservador, a ser posible con orejeras, en butacón con orejeras, hierbas aspiradas y visiones o no a discreción. Quedan desechadas las grajeas o pildorines, pues desde que empieza a chuparlas hasta su finalización, puede que se caduque el producto que ha tomado el propio caducao. ¡Ánimo, ánimo, que de esto también se sale! ¡Arribita! ¡Arribita, arribita, arribita! Y dándonos ya más ánimos, el doctor Sánchez Moscardón nos dice que la ciencia está gastando una ingente cantidad en este tema de dinero, pues el aseptismo que suponen estas personas hay que sumarle la baja permanente del familiar agregado en edad laboral por reventón orgánico general. Y por invasión aguda de este ultracuerpo. Los propios afectados tienen una visión un tantito diferente de la parsimonia y se defienden a pachamartillo y no están de acuerdo con estas ridículas apreciaciones ni se consideran para nada un problema. Un problema médico, queremos decir. Están hablando mucho con el doctor. En el diván del doctor, por supuesto. No se considera un problema médico, sino más bien un hallazgo arqueológico. Y además quieren reivindicar su austeridad en los tiempos que corren. Pues no gastan en imagen, son muy frugales en el llantar, de muy escasa vestimenta. Y lo más importante, no se tienen que levantar cuando llega la maldita visita. ¡Arriba! ¡Que no puedo! ¡Arriba! ¡Vago! ¡Arriba! ¡No me levante! ¡Disculpe! Bueno, Seguimos hablando de la crisis, si queréis, porque leo una noticia que me hiela la sangre. Atención, aparece una noticia aquí en un medio digital vasco. Más de 1.500 vasco, personas vasco. Dispuestas a participar en la batalla de Gasteiz. Sí, a mí me produce cierto, no sé, cierta aprensión, pero luego leo bien la noticia y pone la recreación de la batalla de Gasteiz. Afortunadamente. Bueno, parece ser que más de 1.500 personas van a participar en esta recreación. ¡Ole! Para ello, más de 500 celedonitas, como se conoce también a los patateros gasteiztarras, se han presentado voluntarios para aprender inglés en la English Pachanga School en un tiempo récord. Bueno, la verdad es que van a tener parlamentos bastante breves, tipo ¡Mi pierna! ¡My leg! Cosas de este estilo. Y el problema principal ha sido encontrar a las 2.600 voluntarios, personas que se necesitaban para morir recreando las víctimas que vaya la tan turísticamente aprovechable. Que vaya la pulata, que hay 3.500, más de 2.600. Bueno, aquí no sé si proponer para nuestro pueblo, no sé, pues como carecemos igual de eventos históricos. De San Marcos. Sí, con ese ahí, con esa enjundia tirando el aceite. Eso es, podíamos recrear, qué sé yo, pues no sé, 00 llevar 00 aceite, por la supuesto. Semana pro amnistía de se la más fácil la y o podíamos hacer, por ejemplo, no sé, una recreación de pues no sé, una camionada de esas de la otra vez me dijo montar mozos del camión y llevárselos de Tamalvide para arriba. Y a lo mejor conseguimos que aparezcan por aquí los franceses, los ingleses, los japoneses. Me dijo uno que fue peluquero, que me sonaba la cara y me encontré en un bar y no sé, ¿de qué te conozco? Y tal, que fue peluquero de aquí, que le peinaba incluso hasta a nuestro gran deportista amigo de Pelé, Zamora, no, por Dios. Zamora, tan bajo no cayó. Zamora, esos sí que eran peinados, y no los futbolistas de ahora, que van a buscarlos, vete tú a saber a dónde, y vienen peinados de cualquier manera. Pues Zamora se quería derrizar los rizos, que se llevaba, yo me quería rizar. Aunque con lo mío te quiero decir, vamos, yo le... Servín tenía, la verdad que con lo mío era un poco difícil. O sea que Zamora, con respecto a su imagen personal, quería hacer lo mismo que hacía en la cancha, rizar el rizo. O sea... Un estirado, se quería hacer un estirado y dijo que perdió la clientela, perdió el negocio. Porque esto es ni la batalla de San Quintín. Porque dice que entraba en la peluquería, pero no sabía, no veía nunca el momento de cómo salir del pueblo. ¿Pero esto a causa de qué? ¡Qué poco permanente eres! Zamora. Chorricito, qué poco permanente. Podemos imaginaros a Zamora con un look así, Tarzán, un look así. Un look así, el Puma, una cosa con un pelo así. No, con más bien, mulet. Que murió en plancha tirándose el de Jamaica, el del reggae. ¿Quién? Yo, ¿cuál? Bob Marley. Murió de un partido de fútbol. Esto de la futbolitis es una cosa. Bueno, el tumor pesaba más que él, pero bueno. Por cierto, mal cabeza. Ya que estamos y contamos con la colaboración hoy del maestro Van Morrison, que ha venido a visitarnos desde Belfast. La semana pasada. Este no tiene problema de rizos. Se nos ocurrió comentar la semana pasada en tono jocoso si es que realmente cabía hacerlo así, porque a lo mejor fue una estracanada más que vamos a repetir esta semana. Comentamos el tema de Manel Comas, es exentrenador de varios equipos de baloncesto, entre ellos uno de aquí, de Gasteiz, que había sido imputado por, pues bueno, pues nada menos que por un sumario de pederastia con relación a dos chavales con minusvalías y tal y tal. Y esta semana pues el pobre ha cascado de un cáncer. Y bueno, en fin. Ayer mismo hubo una... ¡Qué ánimo, chico, qué ánimo! Ayer mismo hubo una... Durante un partido de baloncesto, creo recordar, un partido de baloncesto que jugaba el Barcelona con el Madrid, hubo un parón para hacer no solo un minuto de silencio, sino un aplauso general que duró aproximadamente 5 o 6 minutos. Y que hemos podido escuchar en la radio hoy, esta mañana. No sabemos exactamente. ¿A cuál de los dos temas se referían los aplausos? Efectivamente. No entendemos muy bien. Vale. No entendemos muy bien el deporte, su universo y esos artistas deportivos que mantienen ese velo informativo para tener a todo el mundo encantado. ¿Cómo le va a caer? Ay, se tendrían que ir ahí. A levantar pescado todas las mañanas. Pelusa, ponnos un madrigal. Se merece el tema como homenaje a Manel Comas. ¿Lo qué? No sé, pon otra de la polla como homenaje a Manel Comas. Patillaza. Thank you. Mira, tenemos un tema que se titula La última patada. Vaya, última patada. Que le pega un poco. El último cesto. Bueno, pues, no creo que sea. No creo que sea del chulo. Sirva también. Pues llevo mucho sin mear. Sirva también para el tema del James Gandolfini este. Vamos a hacerle un obituario musical. La cosa es así, mala suerte. Ya nos veremos. Soprano. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Porque eres pobre, porque eres viejo, porque eres puta, porque eres negro, por tu cultura o por tu sexo. Porque me miras, porque yo quiero. ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por tus ideas, porque protestas, por lo que gritas, porque molestas, porque me mandan por el dinero, porque me gusta y porque puedo. ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? Soy Leo, vengo de Alicante. Leo. Leo. Leo, ¿qué más? Soy Leo como el de la mascota. Soy Leo. Soy Leo Pardo. Es una gracia de mis padres. ¿De verdad? De verdad, de la ¿Eres abuela. ¿Eres Pardo de apellido? Soy Pardo de apellido. Hay que multar a los padres. Aún así, el beber alcohol en un puesto de trabajo, digo yo que no perjudicará un poquillo, ¿no? Aunque sea a la hora de votar. Igual se pueden equivocar de botón. ¿Usted cree? Digo yo, no lo sé. O sea, ¿usted está convencido que los diputados somos tontos o qué? De buen rollo todo, ¿no? Sí, sí. Me gusta también coleccionar también muchas cosas frikis. La cosa más extraña que tengo es un pañuelo lleno de mocos. Estaba de concierto y era un concierto de ciencia total y me fui con el cantante de copas y tenía un trancazo de la leche ese día y lo cierto es que le dije a última hora, oye, me firmas un autógrafo y como no teníamos nada para firmar, pues... ¡El tío guarro! Suerte que no te pilló en el baño también. No. Vale, vale, vale. Croqueta de morcillas y piñones y un... palo con... caramelo con palo. Vamos a representar un caramelo con palo, pero que no es caramelo, sino que es bizcocho con palo. A ver cómo te explico. Inés, dame un ratito de información, entonces yo me voy recomponiendo un poquito a ver cómo digo otra cosa que no sea chupa chupa. Lo ha dicho, lo ha dicho. Hey, queridas Radio Martínez, querida, no sucedas, no. Quiero decir, tampoco es una liturgia, pero voy a soltar la tontería de la entradilla que, sin más, es para alertaros de que estéis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más problemas cuando salimos de aquí de la Sicilia que Juliana Sanz si se quiere echar un pote. Y vamos con esta sección tan pedagógica, esta vocación de servicio que nos caracteriza. Vamos una vez más entrando con el tramo de el diccionario de tornillo, diccionario libro sagrado. casi, casi indispensable para sobrevivir al siglo XXI. La cultura llama al portón una vez más. Yo los miércoles no duermo por pensando que el jueves vamos a tener más datos de este libro, ¿eh? Pues no te veo muy atento a la golosón, golosón. Tú los miércoles no duermes, pero sabrás tú tus razones. Se nos va donde Federico. Iremos detrás, en un momento lo sabréis. Decía Romario por el silencio, el gran poeta. Ah, cómo te quiero por tus palabras y cómo te amo por tus silencios. Algo así, como ya. ¡Qué gran poeta eres cuando estás calladito! Y qué gran rapsoda cuando no estás. Bueno, pibes, entramos. No vamos. Armario. Si no te daba tiempo a poner pies en polvorosa, el resultado de su graciosa y altruista actividad era siempre el hoyo o el ataúd. Nosotros seremos más generosos y elegantes y sencillamente, vía armario, le mandaremos a visitar el río o la escombrera. Carabela, que es lo que se me está quedando a mí también. Carabela, el estado flotante que se alcanza con el paso de los años. Sobre todo si uno creía que de joven iba a comerse América. Y al darse cuenta de que no hay más cera que la que arde, su apreciación va cogiendo un gesto crónico, así como adusto y con menos llama que la de Bustequitón. Como hoy andamos, despacio. Hemos llegado tarde a armario, porque aquí teníamos armario, armario Moreno Cantinflas, presidente de honor del PRI. Y Carabela, según los clérigos, cara de cirio. No me des fuego, no me des fuego, me va a faltar. Aprensión. Situación que se produce cuando uno o una, sin ayuda aparente, se mete quilopondio de presión. El proceso casi siempre es el mismo. Pienso, pienso, pienso, pienso de forraje, luego engordo, engordo, engordo, engordo una falsa impresión que evidentemente lleva a una total opresión. Esto tiene solución, también lo dice el doctor Sánchez Moscardón. Para desprogramarse lo mejor es hacer puenting amarrado a una lid. Segunda acepción. Aprensión. Estado en el que tienen que entrar las ropas en nuestra maleta justo antes de irnos de vacaciones. Aprensión. Yo solo llevo chaquetas. Amor. ¿Me quieres, Cari? ¿Me quieres, Cari? ¿Me quieres, Cari? ¿Qué cara me cuestas? Uy, uy. Ese machismo interior que tenemos. Amor. Este reboclavo. Es que me da miedo. Reboclavo iba a decir, y yo creo que está mejor, voy a corregirlo. Este revocablo de falta de situación es parecido al este o este. Estamos todos de la semana pasada, que aquí se divide en an or, auxiliado por el lemen, y que muchas veces al cabo de un tiempo te confunde de tal manera para acabar en ninguna parte de parte alguna, sin apenas ya opción para encontrar más alguna ni parte ninguna. Hay excepciones, como lo dice siempre el doctor Sánchez Moscardón. En el caso, por ejemplo, de Chuchín, que decía contar con GPS, el amor fue un regalo en forma de pequeño armarito sin cerradura en el que lleva 20 años intentando abrirlo a cabezazos. Desde dentro, claro. ¡Yo me voy a Roma! ¡Otro motero! ¡Otro motero! También derivados del término encontramos unos cuantos términos como, por ejemplo, amorcillo o rollito de primavera, amordazado, una cosa muy absorbente, o amortizado, relación basado en el recuadro justo de salida, o sea, el braguetazo. Bueno, Yo. Esa la leí la semana pasada. Pero esta es prima hermana. Privatizar megafonía. Bebercio y fumeteo a discreción a costa del personal. Y en el que de principio a fin el susodicho chamulla y chamulla y chamulla sin parar a voz en grito. Hasta que comienza a emitir una serie de ronquidos guturales por descuidada compresión en zona laríngea que dan como resultado un aprendizaje desesperado del sistema de signos para evitar posible despedida. Anticipation. Anticipation. Dícese de dispositivo para ahuyentar ciertas alimañas que esperamos encarecidamente que alguien invente. De tornillo. Esta es un poquito más culta, es de latín antiguo, pero me costó traducirla 3 años y no te digo ya cuánto. Desatornillarse. Ejercicio peculiar y sorpresivo de bricolaje, pensado a veces que no servíamos para esto, en el que el sujeto de aplicación siempre es uno mismo. Y cuyo proceso de construcción o elaboración no se atiene a las pautas ortodoxas, ya que consiste en un desaprendizaje de ciertos métodos y teorías homologadas que han hecho hasta la fecha tan rígidos, previsibles y oxidados nuestras acciones y movimientos. Yo necesito una llave inglesa. Va a ser complicado desatornillarse cuando todo este largo verano nuestros queridos radiosufridores no puedan escuchar el diccionario del tornillo. Desde aquí recomendamos, bueno, toda una serie de terapias de autoayuda y de deshabituación que tenemos aquí en la comarca. Una ha sido vista hace poco por el Dakari, sin ir más lejos. Y bueno, puede venir bien, pues bueno, una estancia vacacional en estos centros para esperar a la siguiente edición del diccionario de tornillo. Bueno, sí, porque esto ya vamos. Esto tiene más años que maldita che y Fumancho juntos. Nos vamos ya con Chirigota o Chirigota o Chirigota, según el lugar y la pronunciación en el que nos encontremos. Chirigota. Sello de denominación de origen de las mejores sidrerías, caracterizándose su caldo por una presencia naciente, con un aroma que parece que viene más de pescado que de fruta, ya estamos con el tufillo, cuerpo el que lleves en ese momento, y color y brillo, el de grifo, por supuesto. Un caldo excelso, con decir que la cátedra ha estado enclaustrada toda la temporada para, por fin, los expertos, los sabios, da el último día mojar un labio de los dos. Y ya eso nos habla de la magnitud del evento. Con los pedidos de la sidra para embotellar, se pagan 36 euros por botella, por adelantado, dejándose esta en la sidrería para rellenar. Y para que pasen a retirarla nuestros futuros descendientes, o si no los hubiere, algún longevo animal de compañía. En caso contrario, pasará a ser propiedad del establecimiento. En honor y lore de estas casas con el sello de denominación Chirigota, se están sacando por todos los llanos, quebradas, arrecifes y picachos del país 3.500 y un berchos y una canción desesperada. Y eso no había ocurrido nada semejante desde el nacimiento de nuestro Urtay. ¡Toma galletas! Qué bien se lo está pasando así en Caldolfini con Urtay. Y con tantos otros. Vale. Otro responso para Urtay. El titán de Arrona arrolló a su rival en apenas 2 asaltos. Su rival, un camionero de procedencia austrohúngara, dobló la rodilla al primer manotazo. El mocetón de Arrona lo tumbó con su ímpetu norteño. El camionero aún no se ha recuperado. 60 años después. Todavía sigue el Inchirín. Sigue en terapia. En el almacén del Inchirín. Podrán visitarlo con horario de Museo de la Momia, de horario de restringido, de 9 a 9 menos cuarto del día pasado. En fin. Ah, se despide. Aquí se despide No sin antes poner una última tonadilla, pondremos. Digo, hombre, voy a poner el Morrison, ¿no, Sultán? ¿O qué pasa? No me hagas el feo. Para aquí, una vez que tenemos una disputa entre Van Morrison y Gatillazo. Después de lo que nos ha costado traerlo. Sí, y satisfacer todas sus peticiones. Viene aquí a pedir Gatillazo. Bueno, y esto es peor de lo que esperaba yo, digo, ya. Me es una despedida digna de nuestro programa Barrio Tornasol. Un engendro más abyecto que un editorial del grupo Correo. No una hay cosa. Estanque. Ya lo ha dicho Mombre. Hombre, las reminiscencias del pasado. Voy a poner otra cosa para que no se enfade ninguno de los dos. Eli Regina. Una samita. Una samita. Eli Regina. ¡Y a Brasil! Bueno, nos vamos ya, ¿no? Hasta la semana que viene o hasta que la responsabilidad de este programa lo dicte. Siempre responsables. ¡Achún! La culpa ha sido vuestra por encender la radio. Hasta otra perpetración. ¡Achún! Y es que muchos doce suplicio do amor faqueres tiram partido da dor que bate, come, ripinica, feito fome de lombriga na barriga da miséria, coração, cabeça velha, me virando do avesso, inventei qualquer pretexto, fui pedir pra ele voltar. Aqui não teníamos cultura. Empecemos con esas imágenes históricas. ¿Qué significa la frase en latín cogito ergo sum? Cógelo todo y sal. Y corriendo. Sal corriendo. ¿Cuánto es uno por uno? Dos. ¿Cuál es el participio del verbo romper? Rompido. ¿Qué tiene la famosa estatua de Atlas sobre sus hombros? Una mochila. ¿En qué bodas convirtió Jesucristo el agua en vino? En las de Fígaro. ¿Qué inventó Gutenberg para obtener copias rápidas de los libros en poco tiempo? Papel de cebolla. ¿Dónde tienes tú las trompas de Falopio? En las orejas. Primera persona del singular del verbo caer. Cabo. Entrado. Además de los barcos, ¿quiénes pueden atracar? Las piraguas. ¿Qué escritor hace referencia al término dantesco? Leonardo Dantes. ¿Con qué diminutivo solemos llamar a las personas que se llaman Juan José? Pequeñito. ¿Con qué nervio del cuerpo humano es con el que mejor te lo pasas? Con el pene. Con el simpático. Por definición, ¿a quién mata a un tiranicida? A un tiranid. Peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo. El c***o. ¡El ojo! ¿Cuál es el nombre de pila del showman apellidado y medio? Pegamento. ¿Qué pensabais? ¿Que aquí no teníamos cultura? Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Eu fui lembrar dos olhos dele, jabuticaba madura, coração, cabeça dura, teima, bate até que fura. Diz com juro e nega ceia, feito lobo em lua cheia, na cadeia desse olhar. E arrepia, esfria e me dá taquicardia, falta de ar. É o coração que desce pro calcanhar de Aquiles, doce suplício do amor. Tiram partido da dor que bate, come, ripinica, feito fome de lombriga na barriga da miséria, coração, cabeça velha, me virando do avesso, inventei qualquer pretexto, fui pedir pra ele